Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir muy buena música. Yo de este lado unos matecitos con Javier Merlo en controles. Usted de aquel lado, no sé, ya viene el calorcito como para una cerveza, no tanto para mate, no, aunque hoy está fresquito, ¿eh? Qué tiempo loco este, ¿eh? Del calor al fresco. Bueno, pero muy buena noche como lo son todas cuando estamos dispuestos a esto, ¿no? Compartir la mejor música que hayamos podido compilar a lo largo de la semana. Qué linda voz la de esta chica, el debut discográfico de Kate Box, una muy jovencita cantante estadounidense de una formación bastante ecléctica, no muy rara. Mira, estudió piano clásico durante 12 años antes de volcarse al estudio formal, ¿no?, de cantante de ópera, ¿no?, en el conservatorio prestigioso Conservatorio de Música de Oberlin. Bueno, estudió bajo la dirección de Marlene Rosen y Timothy Lefebvre. Los he visto destacados en varias fuentes de datos biográficos, así que se supone que son grosos esta gente en esto de la técnica vocal, ¿no? Bueno, sus padres, la madre serbia, el padre alemán, y sus abuelos, músicos clásicos profesionales, ¿no? Así que fíjate qué formación la de esta chica que, bueno, decidió mudarse a la ciudad de Nueva York. No tengo noticia de qué lugar de los Estados Unidos es nacida, pero bueno, por allá en el año 2014, interesada en esto de hacer sus primeras armas como cantante de jazz, se lanzó, como en tantísimos, ¿no?, a la ciudad de Nueva York. Ahí empezó inmediatamente a tomar contacto con grandes nombres de jazz contemporáneo y actuar ya en algunos festivales. Vos fíjate qué carrera meteórica la de esta chica. Hablamos de año 2014, cuando muchísimos años como parte de una formación clásica. Así que bueno, su disco, este Clockwork, que publicó Ropidop el 5 de abril de este año, al frente de un quinteto ella, voces obviamente, pero además compone la totalidad de los 9 temas y los arreglos musicales. Jeff Miles en guitarra, Nitzan Gabrieli en teclados, Noah Garabedian en bajo, Ronen Itzigit en batería y Julia Henderson en cello. Muy lindo, la verdad que me gustó muchísimo. Una voz fantástica la de esta chica, Debut de esta jovencita, y seguramente vendrán muchos más, Bueno, ahí fue. Listo, vamos a ir ahora así medio rapidongui. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy? Ya ahorita un bloquecito con guitarristas. El finlandés Olli Hirvonen, el guitarrista que en este momento es parte de la formación del baterista sueco Magnus Ostrom, que a la sazón no hago más que cada tanto, no te digo todos los días porque es demasiado pesado, pero semanalmente estamos a la espera de lo próximo de él, no anunciado para nada. Hablamos de Magnus Ostrom, el baterista sueco del ex grupo del trío ST. No ha anunciado nada hasta el momento, pero bueno, ya es hora, ¿no? Teniendo en cuenta que su amigo y compañero de grupo, Dan Berkland, acaba de publicar también un álbum, y que, como comentábamos otras veces, que pareciera como que se ponen de acuerdo, ¿no? Uno publica un álbum y el otro al toque, casi. Bueno, estamos a la espera de algo nuevo de Magnus Ostrom. Olli Hirvonen, guitarrista del grupo de Magnus Ostrom. Y uno de los más grandes guitarristas, según la prensa especializada, en cuanto a la técnica y el estilo, ¿no?, de todos los que se haya podido escuchar en los últimos años en Europa. El guitarrista austríaco Wolfgang Schalk, también muy, muy lindo estilo, este muchacho, realmente fantástico. El griego Andreas Hurdakis, en un single con apenas dos cortes, publicados de una gira en vivo en estos últimos meses. El bloquecito SM, que la semana pasada no tuvimos nada, con un disco de los legendarios, publicado en el año 74, si mal no recuerdo, The Jewel in the Lotus, por el saxofonista Benny Maupin, una de las glorias del movimiento y pilares del movimiento de aquellos años 70, 60. Dos Alexander, que no tienen nada que ver uno con otro. Eric Alexander, el saxofonista tenor estadounidense, en un disco grabado hace varios años, pero recientemente publicado, lindísimo, Eric Alexander con cuerdas. Y el otro, que no es ni pariente ni nada, el jovencito, el niño prodigio, Joey Alexander, el pianista indonesio, que debutara a la edad de 11 años, grababa un disco y le partía el mate a todo el mundo, este pibe, a los 16 ahora, acaba de publicar In a Sentimental Mood, un álbum obviamente con inspirado en Duke Ellington, y también publicó hace poquitas horas un simple anunciando su próximo álbum a publicarse, si mal no recuerdo, en el año próximo, en enero, fines de enero, por ahí. Bueno, se los prometo para la semana que viene. Algo bastante reciente también del saxofonista puertorriqueño David Sánchez, fantástico, pero qué lindo esto. Y cerramos con un desconocido para mí, pero que de larguísima tradición, al frente de Big Bands. Hablamos de Ed Partica, Jazz Orchestra, en un álbum también al frente de su gran banda, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Toda la programación del día de hoy. Lo que suena de cortinas, Chick Wickham. Jamal Wynn publicó Love Monk el 25 de mayo del año 2018. Cortinas para el día de hoy. Un disco que lo tengo hace ratazo por ahí, que no, viste esa cosa que lo probamos, quedó. Así que bueno, cumplimos con este flautista y saxofonista. Nos va a acompañar todas las cortinas a lo largo del día de hoy. Lo anunciado, el primero de los tres guitarristas para este bloquecito de guitarristas, Ole Hirvonen, This Place. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, Olli Hirvonen, Displays, publicó Rapid Up el 30 de agosto de este año. Luke Marrans, piano. Marty Kinney, bajo. Nathan Herman Bell, batería. Olli Hirvonen, guitarra. Este muchacho, 30 años tiene este chico, que, bueno, como tantos otros músicos, también guitarristas o músicos de jazz, sus primeras armas con música clásica, guitarra clásica en el caso de él, siendo muy jovencito, ¿eh? Y, bueno, fanático, confeso, del rock, bueno, tan particular y tan obvio para un chico, un joven de su edad. Fanático de Deep Purple, y qué otro por ahí, bueno, se me escapó. Bueno, pero él hace mención en varios pasajes de la data que puede obtener acerca de la obsesión, ¿no? Creció obsesionado con Deep Purple. De hecho, cuando, obviamente, formó su primer grupo de rock, no hacía otra cosa que tocar música de Deep Purple. Cuenta la data que un profe de guitarra, de música de la escuela, le acercó su primera guitarra eléctrica a la edad de temprana edad, 10, 11 años. Bueno, desde entonces no ha hecho otra cosa que aunar, amalgamar, fusionar el rock, ¿no?, con una mirada bien jazzera. Quizás este es el que más componentes tenga. No se nota tanto en el tema que estamos escuchando, porque su música no suena a la típica fusión jazz rock, como estamos acostumbrados a escuchar de otros músicos. La complejidad del fraseo, la escritura, por ahí suena o remite al rock sinfónico de los 70. Así que, bueno, muchos componentes en su música, que él comentaba: por fin empecé a aceptar mis diferentes influencias de antaño. Dice, por fin empecé a aceptar mis diferentes influencias de antaño. No estaba tratando conscientemente de combinarlo todo, estaba más bien aceptando lo que ya estaba ahí. Bueno, fenómeno, ¿no? Alguien que no ha tenido que luchar ni pelear con sus influencias, simplemente las amalgamó de una manera fenomenal, realmente fenomenal. La crítica especializada europea y estadounidense, porque, bueno, obviamente europeo él, pero desde hace algunos años radicado en los Estados Unidos, vive en Brooklyn y allí desarrolla su carrera profesional. Tanto la prensa de un lado y otro no ahorran en elogios para hablar acerca de sus condiciones, no solamente técnicas, sino de lo musical también. Y esta cosa tan particular, tan común, pero particular en sus manos, ¿no?, en su música. Música de héroes del rock de todas las épocas en ritmo de jazz. Se lo compara por ahí con Larry Coryell, con John McLaughlin, con Pat Metheny, algunos de los próceres del movimiento fusión de todas las épocas, ¿no? Bien, muy bien. Iron Maiden, por ahí estaba, se me había escapado. Deep Purple y Iron Maiden, sus influencias musicales. Fantástico, muy lindo, Hace algún tiempito atrás escuchábamos algo de él, New Helsinki, un disco con una tapa realmente muy, muy linda, una publicación de Edition Records en el año 2017, pasó por aquí. Ese disco sí, con una mirada, un sonido, si se quiere, más yacero, ¿no? New Helsinki. Bueno, Olli Hirvonen, This Place, Rapid Up Records, 30 de agosto de este año. Fantástico, La tapa del disco muy linda también, están ahí publicadas en nuestro perfil de Facebook. Bien, ¿con qué vamos? Te dije, estamos escuchando de cortinas al saxofonista y flautista Chick Wickham. Jamal Wynn publicó Love Monk el 25 de mayo del año pasado, 2018. Bien, nos va a acompañar todas las cortinas en nuestro programa de hoy. Vamos a ir ya con este segundo guitarrista en este bloquecito de tres guitarristas. Hablamos del guitarrista austríaco Wolfgang Schalk, of Sessions publicó Frame Up Music el 11 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista austríaco Wolfgang Schalk. Obsessions publicó Frame Up Music el 11 de octubre de este año. Andy Langham en piano, Carlitos del Puerto en bajo, Jim Coye en batería y Luisito Quintero en percusión y voz, además, en uno de los cortes. La revista Downbeat ha dicho de este gran y talentoso guitarrista, según no solamente la Downbeat, sino otras publicaciones y revistas especializadas, uno de los guitarristas más talentosos de la actualidad. Wolfgang Schalk es un guitarrista de guitarristas, no importa lo frenético o relajante que pueda llegar a ser su forma de tocar. Schalk siempre toca con el sentido de búsqueda de un maestro improvisador. Lo más fuerte, quizá entre tantísimas otras reviews, como otro que destaca el lanzamiento del año, este disco que escuchamos recién. Y según palabras del propio Wolfgang, dice: Obsessions es mi tributo a la dedicación a la música y al arte. Es también un mantra para la responsabilidad que le corresponde. Es algo que tienes en tus venas y algo que siempre está contigo, no importa lo que estés haciendo. Y el proceso en sí mismo se trata de crear porque es necesario hacerlo. No se trata de cuál será o podría ser el resultado. Por supuesto, cuanto más divertido sea el trabajo, más fructífero será la música. En este caso, hacer esta grabación fue una de las experiencias más alegres que he tenido, tanto en la composición como en la grabación del disco. Esta también es el resultado de una gran química y diversión con Carlitos, Andy, Jean y Luisito. ¿Ustedes escucharon? Bueno, Luisito Quintero, Carlitos del Puerto, dos grandes músicos latinos, porque el álbum tiene ese aire latino en varios de los pasajes. Y en cuanto a esto, él dice que no cree en los géneros, ¿no? Bueno, hay una mezcla propia de la química que se produjo en la reunión de este combo para grabar este disco. Y así surgieron las cosas, ¿no? Con el aporte, obviamente, el aporte de los músicos mencionados. Y la escritura y la visión también del gran guitarrista austriaco que firma la totalidad de los temas. Así que no se trata de género, sino que se trata de música, ¿no? Música, hacerla con diversión, con gente copada, como él mismo comentaba. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, nada más. Bueno, mucho, pero mucho bla bla también, compañero. Así que vamos a dejarlo. Lindo, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Wolfgang Schalk, Obsessions. Bien, y cerrando este bloque con guitarristas, hablamos de el guitarrista griego Andreas Hurdakis, también otro residente en la Gran Manzana. Live at English Studios publicó Bolero Recordings el 22 de noviembre de este año, hace muy muy poquitos días. Es un single con dos temas de promoción de una gira europea. Según lo que estaba leyendo por ahí, parece que se ha publicado, que posee que lo busqué y no lo pude encontrar, un disco con parte de sus giras últimas. Y esto ha sido algo que se le ocurrió seguramente a él o a la producción. Che, mira, estos dos temas suenan muy lindos y no están incluidos en ninguno. Bueno, ahí está, ahí van, sácate. Dos temitas. Vamos a escuchar el segundo, titulado Señor. Andreas Hurdakis al frente de un trío que completan Martin Hooper en contrabajo y Ola Winkler en batería. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, otro guitarrista que está haciendo una roncha bárbara, no solamente en el continente europeo, sino también de este lado del charco, Andreas Hourdakis, guitarrista griego, afincado en la ciudad de Nueva York desde hace algunos años. Este disco, apenas dos cortecitos, y él más adelante ya vamos a comentar acerca, algo acerca de lo que él decía con respecto a esta grabación cortita, dos temas solamente. Bueno, la prensa también, otra vez, arroja flores de todos los colores al paso del guitarrista Andreas Hourdakis, una de las voces de guitarra más distintivas del jazz europeo, el London Jazz News, un guitarrista fantástico, otra revista alemana, Perfección Imperturbable, la revista Jazzwise. Bueno, ¿qué más dice la Downbeat? Esta es una de las traducciones de jazz más creativas de la obra de Dylan, de Bob Dylan, porque el tema que escuchamos recién, el segundo de dos cortes que tiene apenas este Live at English Studios, Señor, Taste of Yankee Power, un tema del mencionado Bob Dylan. ¿Qué es lo que cuenta acerca de esta grabación el propio guitarrista? Para esta sesión, dice, he decidido que toquemos una nueva canción de Express y nuestra versión instrumental de Señor, Tales of Yankee Power, de Bob Dylan, para, ojalá, agrega, tener una idea de cómo hemos progresado y hacia dónde vamos, sabiendo que solo teníamos tiempo limitado para tocar ese día. Ingrid fue una elección natural debido a lo fácil que era instalarse cuando uno ya ha estado ahí antes, ¿no? Así que aparentemente ha sido una como un ensayo acerca de esta cosa de ver qué pasa y cómo nos sale, ¿no?, tocar a Dylan. ¿Por qué? Porque el grupo, este grupo mencionado, este trío mencionado, completado por Martin Hooper en contrabajo y Ola Winkler en batería, este el trío recibió del Consejo Sueco de Arte este año 2019 una subvención para tocar la música de Bob Dylan durante todo el verano y el otoño, allí en el continente europeo, en Suecia y en el resto de Europa. Así que bueno, muchachos, a ensayar. Parece que salió tan bien que decidieron publicar estos dos temas con una versión o una interpretación de un tema de Bob Dylan. Seguramente, en cuanto vayan rodando a lo largo de este año en el continente europeo con sus presentaciones, haciendo uso de esta subvención del Consejo Sueco del Arte para tocar la música de Bob Dylan, seguramente se verá reflejada en alguna publicación que obviamente le echaremos mano un poquitito más adelante, ¿no? Estoy viendo que llegó el cabeza por allá. Te está esperando el matecito acá, ¿eh? Bueno, está sonando de cortinas la flauta lindísima de este muchacho Chip Wickham. Jamal Wynn, un disco que publicó el sello Love Monk el 25 de mayo del año pasado, 2018. Bien, vamos a escuchar esto ahora. Bloquecito SM. Ustedes recordarán que desde hace ya varias semanas venimos repasando un poquitito la bibliografía, la discografía del sello SM, porque este año el sello se ha propuesto festejar su cincuentenario de su fundación durante todo el año. Para ello ha seleccionado los 50 mejores álbumes de que a juicio de su productor y dueño Manfred Heschel son los más representativos de toda la carrera del sello hasta la actualidad. Y bueno, nosotros nos hemos salido un poquitito de los discos seleccionados y hemos puesto otras cosas, algunas más nuevas, otras no tanto. Pero esto que vamos a escuchar ahora sí es uno de los seleccionados por el sello. Hablamos del saxofonista estadounidense Benny Maupin, de Jewel in the Lotus. Es el disco que publicó el sello SM el 1 de noviembre del año 1974 y republicado el 17 de mayo de este año. Como recordamos, parte de la discografía de estos 50 seleccionados fue reeditada en enero de este año y la otra parte a mediados de mayo, como este, el 17 de mayo de este año. una banda de la gran 7, escucha, Herbie Hancock, piano, piano eléctrico. Benjamin Pen fue también, bueno, me adelanto un poquito porque ya lo mencioné a Herbie Hancock, fue parte de las formaciones de Headhunter, por ejemplo, y de la Muandishi, una agrupación es muy experimental, tremendamente experimental, de Herbie Hancock por aquella época, ¿no? 60 y pico, épocas de ebullición total. Hacía poquito que había surgido y había aparecido Vichy Prue, de la mano del comandante Miles, donde Benny Bopin también formó parte de aquella banda que lanzó el disco seminal de lo que hoy conocemos como jazz rock o fusión en forma más genérica. Bueno, Benny Bopin fue parte de aquella agrupación, de la Vichy Prue, como también de las formaciones de Herbie Hancock, tremendamente experimentales. Herbie Hancock participa de este disco, además de Buster Williams en contrabajo, Frederick Waits, batería, Billy Hart. Tengo un disco de Billy Hart que acaba de publicar, muy nuevito. No lo programé para hoy porque son temas muy largos, pero lo prometo para la semana que viene. Billy Hart, el eterno baterista. Bill Summers, percusión, y Charles Sullivan en trompeta. Escuchemos a Benny Bopin. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, Benny Maupin, de Jewel in the Lotus, publicó SM el 1 de noviembre del año 1974, republicado como parte de los festejos del 50 aniversario del sello, el 17 de mayo de este año. Herbie Hancock, piano y piano eléctrico, Buster Williams, contrabajo, Frederick Waits, batería, marimba, Bill Hart, batería, Bill Summers, percusión, tres percusionistas en este álbum. Todos al mismo tiempo, no es que se van turnando. Charles Sullivan en trompeta. Fantástico, qué experimental, qué lindo esto. Decíamos recién con el cabeza, ¿cómo andas, Jorgito? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Disfrutando unos ricos mates? Ah, no. Sí. Muy experimental, una época de plena ebullición, ¿no? A diferencia, comentábamos, ¿no? A diferencia de lo que estaba produciendo Herbie Hancock casi contemporáneamente, más volcado al funk, que con los Headhunters, por ejemplo. Que aquella época, si uno escucha esa música, sí que suena añeja, ¿no? Pero esto suena muy, muy, muy, muy contemporáneo. Realmente fantástico este disco, que decíamos, ¿no? Este hombre, uno de los saxofonistas próceres del movimiento, con Dewey Redman, por ejemplo, también, un gran saxofonista de aquella época, fallecido papá de Joshua Redman, fallecido hace algunos años ya. Fue parte de aquel grupo que publicó Bridge Blue, del comandante Miles, que pariera a lo que hoy conocemos como jazz rock. También apareció en Under Corner y Big Fan, también de Miles. Y otras también grabaciones con el mencionado Herbie Hancock. Fue uno de los primeros músicos en participar, en grabar para el SM. Hace ya, te digo, una pila de años. En el 69 se fundó el sello. Esto fue grabado en el 74. La primera y única aparición de Herbie Hancock en el sello SM, participando de la grabación de este disco, de Jewel in the Lotus. No volvió a tocar, a contraer alguna relación comercial con el sello, Herbie Hancock. Bueno, ¿qué otra cosita podemos comentar? Bueno, nada más. Muchísimo, mucho para leer. Pero... ¿qué dice acá? La Downbeat, siempre lo mencionamos a la Biblia de las publicaciones yaceras, de música en realidad, porque es un poco de todo. Un álbum más desinteresado es difícil de imaginar, dice la revista Downbeat en el año 1975. Bueno, qué época, ¿no? Bien, salimos de esta onda así retro, si se quiere, y bueno, cumpliendo con apenas una presentación. Disco grabado para el sello de SM. Les prometo más para la semana que viene. La semana que viene es la última salida, cabeza. Nos despedimos del año. La semana que viene, así que vamos a ver si podemos hacer algún también algo especial. Mate dulce en lugar de amargo. Bueno, arrancamos con estos dos Alexander, que no son ni hermanos ni nada, ni familia. Eric Alexander, el saxofonista tenor estadounidense, que ha grabado este disco en el 10 de abril del año 1995 para el sello High Note Records, pero publicado hace poquitos días, el 6 de diciembre de este año. Una pila de años ha estado por ahí este disco grabado, simplemente titulado Eric Alexander con cuerdas, arreglos orquestales y dirección por Dave Ribello, una orquesta de 13 cuerdas, flauta y corno francés. Es toda la data que tenemos acerca de la orquesta de 13 cuerdas, flauta y corno francés, dirigida por Dave Ribello. David Hasseltine en piano, John Weaver en contrabajo y Joe Farnsworth en batería, Eric Alexander saxo tenor con cuerdas.

Bueno, lindísimo, ¿eh? Eric Alexander. Este es uno de los músicos que no defrauda nunca, ¿no? Un estilo fanático de la melodía, el hombre, no va a hacer cosas raras ni locas, pero con forma siempre, ¿eh? Muy parejas, ¿sí? Muy, pero muy, muy, muy, muy sensible la música de Eric Alexander y por tanto, simple en algunos pasajes también, pero no por eso aburre ni deja de decir, uff, otra vez esto. Por lo menos a mí me pasa esto, ¿no? Con este muchacho, Eric Alexander. Eric Alexander with strings, Eric Alexander con cuerdas. Estaba leyendo por ahí parte de la data que Dave Ribello, arreglador, director de la orquesta de 13 cuerdas, flauta y corno francés, que es la única data que poseemos con respecto a la formación de esta sección de cuerdas, es alguien que ha muy, muy, muy poquito ahí ha incursionado, así como con sus orquestas o al frente de una orquesta, en grabaciones de músicos de esas, ¿no? Y algunas de las palabritas del propio Alexander: no estoy tratando conscientemente de hacer cosas de manera diferente desde un disco a otro, ¿no? De una fecha de grabación hacia la otra, tratando de hacer cosas diferentes. Es lo que decíamos recién, ¿no? Es muy parejito y muy, muy consistente con su propuesta musical. Y dice: simplemente me adoro a la forma de ensamblar buenos músicos con lo que me siento cómodo tocando, consiguiendo material de calidad, una combinación de originales y estándares, y quizás algunos nuevos arreglos en melodías estándar, y tratando de hacer el tipo de grabación que un fanático del jazz o un músico puede poner y disfrutar escuchando desde el principio hasta el final. Bueno, fiel a su estilo y le sale bárbaro, ¿no? Le sale realmente muy bien. Acaba de publicar, que no lo pude conseguir por ningún lado, acaba de publicar un álbum muy recientemente. Vos sabés que la web de Eric Alexander es muy linda, muy vistosa, pero casi nada de información, casi nada de información, ¿eh? Muy, muy, muy poquita. Está la tapa de su última grabación, y los enlaces a las descargas pagas. Muy bien. Nada más de Eric Alexander. Bueno, David Hasselt en piano, John Weaver con trabajo, Joe Farnsworth batería. Publicó High Note Records el 6 de diciembre de este año, pero grabado hace una pila de años, el 10 de abril del año 1995. Estuvo un tiempito guardadito por ahí este disco. 6 cortes, escuchábamos el último, The Thrill Is Gone, un clásico de clásico, ¿no? Muy bien, por Eric Alexander. Vamos a ir ahora a otro Alexander, con algunos años menos, Joy Alexander, pianista indonesio, que apareció, si mal no recuerdo, Quincy Jones, no, estaba tratando con Quincy Jones. Quincy Jones, si mal no recuerdo, Quincy Jones fue el que lo descubrió, este chico indonesio. 11 años tenía y ya había grabado, no, a los 11 años fue descubierto, a los 13 años ya había grabado un álbum, te digo, le partió el mate a todo el mundo este disco de este muchachito, con música de Coltrane, de Ellington, de Short, de Monk. Se llamó My Favorite Things, mis cosas favoritas, en mención al clásico de Coltrane. Pero ese disco, donde obviamente fue rodeado, el productor Quincy Jones puso lo mejor de lo que podía tener a mano como para... A ver, lo que toca y dónde va Quincy Jones. No, no, pero además sí, formó una banda, sí, de la, sí, Gran 7, sí, como en esta oportunidad también, y el tipo no desentona para nada. Sí. Uno puede creer que un chico de 13 años con una cara de nene tremenda. Bueno, ahora a los 16 sigue teniendo una cara de nene fenomenal. Bueno, publicó tanto su debut como este álbum bajo el sello Motema Music el 1 de noviembre de este año. In a Sentimental Mood, Bones Collection, música de, como decíamos, Duke Ellington, entre otros, ¿no? De Monk también, de Coltrane por ahí también. Chris Potter, fíjate, mirá la banda que reunió. Chris Potter, clarinete bajo. Qué lindo sonido el clarinete bajo. Larry Grenadier, contrabajo, y Russell Hall, en contrabajo en uno de los cortes. Sammy Miller y Ulysses Owen en batería, el propio Joey en piano y saxo tenor, el propio también Chris Potter en uno de los cortes. Fantástico este muchachito, y qué lindo suena esto, In a Sentimental Mood, por Joy Alexander. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al pianista indonesio Joy Alexander con In a Sentimental Mood, Bonus Collection, publicó Motema Music el 1 de noviembre de este año. El tercer álbum para el sello Motema Music acaba de anunciar un cuarto álbum, su debut para Verbé, para el 31 de enero del año entrante. El disco Guarna, que en su lengua materna, el Bajasa, significa color. Bueno, impresionante. 16 años que tiene este chico, sí. A los 11 ya grabó su primer álbum, que decíamos hace un momentito, My Favorite Things. Countdown le llegó y este tercero, para el sello Motema Music, In a Sentimental Mood, con música de Duke Ellington, Eddie Harris, Wayne Shorter, Thelonious Monk, ya John Coltrane, etcétera, etcétera. Una carrera meteórica de este muchachito en 5 años hizo todo esto, ¿no? Una cosa de loco. Es una cosa impresionante. El talento más brillante y el talento precoz, ¿no? El músico precoz más brillante de toda la historia del jazz. El músico más joven nominado para un premio Grammy en la categoría del jazz. Con los tres álbumes mencionados hace un momentito para Sergio Motema Music, los tres fueron nominados para premios Grammy. Además de tener un coqueteo con la prensa especializada, vuelvo a decir, no por tratarse de una cuestión simpática, un nenito que toca el piano como los dioses, sino que por el talento que tiene este muchacho, por lo sorprendente de su prodigio, y que, bueno, como decíamos, ¿no? La estrella más joven, precoz más joven en toda la historia de jazz, y en haber sido también nominado a un premio Grammy, simplemente con su debut, ¿no? Cuando tenía apenas 11 añitos. Una cosa de loco, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿qué más dice por acá? Bueno, honores, nominaciones al Grammy, además, victorias en la secuencia de críticos históricos y lectores de Dubbeat y Just Time. Se llevó todos los premios o todos los votos en las escuetas de críticos y lectores, ¿no? De estas dos prestigiosas publicaciones, la Dubbeat y Just Times. Fantástico, ¿eh? Bueno, decíamos que Downtime es el single, el único corte de promoción que lanzó hace muy poquitos días, te lo prometo para la semana que viene, promocionando su cuarto álbum, con fecha prevista de lanzamiento el 31 de enero del año entrante, bajo el sello Verbé, Guarna, que en voz materna, el Bajasa, significa color. Bien, fantástico, ¿eh? La web de él es muy linda, muy pulcra, tiene unas fotos muy lindas también. Pueden verlo ahí, muy jovencito él, una cara de nene tremenda tiene este chiquitito. Bueno, vamos a escuchar ahora un super disco, ¿eh? Qué lindo, cómo me gustó esto. Un disco muy, desde lo musical, muy, muy fuerte, como también desde su contenido emocional. Está dedicado a la memoria de su papá y a su reciente esposa fallecida muy recientemente. Porque él es un hombre muy, muy joven, no recuerdo ahora, pero 30 y pico de años, su esposa también, que además tiene este otro componente, ¿no? Hay una mirada muy particular sobre la historia, ahí nomás cerquita, él es puertorriqueño. David Sánchez, estamos hablando. Ahí nomás cerquita está la isla de Haití, una pobreza extrema, una pobreza extrema la que sufre el pueblo haitiano, pero muy rica en cultura, muy rica en música. Su mujer, que ya ahora voy a fijarme por ahí que no recuerdo su nombre, fue la que lo impulsó a investigar, a escuchar, viajó a Haití. Ahí fue donde tuvo contacto no solamente con la cultura y la música, sino que pudo darse cuenta en persona, ¿no? Poder comprobar ahí in situ la extrema pobreza y necesidades del pueblo haitiano. Lo que él rescata de esto es, bueno, una denuncia hacia la comunidad internacional, muchachos, fíjense lo que pasa acá, y al mismo tiempo también poner, enaltecer la música del pueblo haitiano, ¿no? En este disco Carib, que publicó Ropidop Records el 7 de junio de este año, David Sánchez. Bueno, muchas coincidencias entre varias de las cosas que le suceden a Puerto Rico como Haití, recuerda el saxofonista David Sánchez. Como por ejemplo, la devastación que causó en mi propia isla, dice, el huracán María. Vi un paralelismo con Haití después del trágico terremoto en 2010, dice. Además, ambas islas durante más de un siglo han visto su economía sistemáticamente paralizada de diversas maneras, ¿no? En realidad, Puerto Rico siempre ha sido una propiedad, una víctima del imperialismo. Y la isla ha estado durante demasiado tiempo en una relación económica unilateral en la que la prioridad nunca ha sido el bienestar de la población del país. Sin embargo, la identidad cultural se siente muy fuerte y omnipresente a pesar de todas las luchas que el colonialismo suele traer. Y en última instancia es un testamento genuino para el irrefrenable pueblo de Puerto Rico. Y en referencia específicamente a este álbum dice: es en memoria de mi papá, Dimas, y especialmente de mi difunta esposa Carla. Después de una gran cantidad de investigación y escuchar música haitiana, Carla me animó y me ayudó a hacer un viaje a Haití. Fue una experiencia increíble e intensa, viendo las luchas cotidianas de la gente. Ella sentía que era importante que yo tuviera ese contacto directo con la cultura haitiana. Siento que esta grabación no hubiera sido posible sin su sabiduría, sensibilidad y amor. Incluso si ella no estaba físicamente cuando yo estaba en el estudio, ella estaba constantemente presente en muchas maneras diferentes y definitivamente era un componente clave en la vibración del álbum. Aunque han sido tres largos años de desafíos y pérdidas para la salud de la familia, estoy agradecido porque encontré la fuerza para finalizar un proyecto que llega a mi alma. Aunque a veces no entiendo completamente las experiencias en el proceso de la vida, pasadas o presentes, estoy agradecido porque todas ellas son parte de lo que soy hoy y por lo tanto permanecerán siempre en mi corazón. Sinceramente, David. Bueno, fantástico, ¿eh? A pesar de este fuerte componente emocional, que como decíamos, una ligación emocional desde lo musical, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, con el pueblo haitiano, ahí cerquita, a pocas millas marítimas, tiene este fuerte componente también emocional con respecto a dos grandes pérdidas, ¿no? Su papá y su joven esposa. Bueno, David Sánchez, Cari, publicó Ropia Dog Records el 7 de junio de este año. Fíjate qué banda. Obed Calvert, batería. Lechland, el guitarrista. El fantástico guitarrista Lechland. Sueco, me parece. Noruego, ¿qué estoy diciendo? Ricky Rodríguez, en contrabajo. Luis Perdomo, el pianista cubano. Jan Lee Aponte, en percusión. Y el percusionista haitiano Marcus Schwartz. Todas composiciones de Depi Sánchez, un disco nominado al Grammy por mejor álbum de jazz latino. Carib, fantástico, ¿eh? Muy lindo. Pero muy qué, lindo. ¿Vos sabés lo que me costó elegir un tema? Qué lindo disco. No. Muy bueno. Bueno. Va para el martes esto, ¿no? ¿Eh? Va para el martes. Podría. Sí. ¿Por qué no? Podría. Bueno, vamos a irnos con Ed Partica, Jazz Orchestra. In the Traditions, en la tradición, publicó Bauer Studios el 19 de octubre del año pasado, 2018. Bueno, una banda enorme, enorme, impresionante, que te digo, no conozco a nadie, salvo destaco la voz de Julia Ostchuski. Que me perdone, Julia Ostchuski, en voces. Una voz muy linda que participa en varios de los temas de este In the Tradition por Ed Partica, un conductor. Un viejo conductor que ha trabajado con grandes directores de orquestales, como por ejemplo Bob Brubaker, mencionado como uno de los padres, ¿no? De los directores de Big Bands, Carla Bley, María Schneider y nuestro Lalo Schifrin también ha colaborado con ellos a lo largo de su historia. Ed Partica, Jazz Orchestra, In the Traditions, publicó Bauer Studios. No me dejes de mate, cabeza, que está más feo. Bueno. Publicó Bauer Studios el 19 de octubre de este año. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. El cabeza Jorgito Siquís con los mates horribles. Qué feo mate me llevaste, cabeza. Por favor. Para la vuelta. Buah. Era tuyo esto, aclaremos. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, ojalá la hayas pasado re lindo. Thank you.